Películas destacadas del cine ruso. Y vamos a recordar Pasaron las grullas o Cuando pasan las cigüeñas. Pasaron las grullas es una película rusa del año 1957 de 94 minutos de duración, filmada en kinoscope y blanco y negro, cuyo título original es Letiat Surabli y en inglés The Cranes Are Flying, siendo un drama conmovedor ubicado durante la Segunda Guerra Mundial. Fue producida y dirigida por Mikhail Kalatozov sobre guión de Víctor Rozov, basado en su propia obra de teatro, cuya fotografía fue tarea de Sergei Urusevsky y del montaje se encargó Manya Timofeyeva, siendo la música compuesta por Moisei Weinberg. Fueron sus intérpretes Tatiana Samoilova como Verónica y Alexei Batalov como Boris, acompañados por Alexander Sorin como Mark, Antonina Bogdanova como Irina, Valentin Subkov como Stefan, Vasily Merkurev como Fyodor y además Valentina Annanina, Konstantin Nikitin, Georgi Kulikov, Alexander Popov y Daniil Netrebin, entre otros. Moscú, 22 de junio de 1941. Verónica y Boris son dos moscovitas enamorados y prometidos. Él la llama cariñosamente ardilla y ven cómo las grullas sobrevuelan la ciudad cuando sale el sol y luego regresan a hurtadillas a los respectivos departamentos de sus padres. Horas más tarde, su primo Mark lo despierta con la noticia de que los alemanes han invadido la Unión Soviética. Verónica se entera de que Boris se ha ofrecido como voluntario para ir a la guerra, porque su abuela le trae una ardilla de peluche que contiene una nota de amor que ella no la ve porque corre a la estación de ferrocarril, pero Boris ya ha partido. Durante un ataque aéreo alemán que destruye el edificio, mueren sus padres y su abuela, quedando huérfana, y los padres de Boris la llevan a vivir con ellos. En el frente, Boris se pelea con Volodia, un soldado que se mofó de la foto de Verónica. El oficial al mando los atrapa peleando y como castigo les asigna una peligrosa misión de reconocimiento en la que Boris salva la vida de Volodia, pero resulta gravemente herido y moribundo tiene una visión de la boda que ya no tendrá. Verónica sufre porque su prometido no le escribe, no sabe que ha muerto. Y Mark, el primo de Boris, que es un pianista, pero un tipo de artista insolidario y especialmente detestado en la mentalidad soviética, quien además de ser un parásito, acosa constantemente a Verónica, diciéndole que la ama, y estando solos en el departamento, ocurre otro ataque aéreo, y Mark aprovecha para propasarse y la viola para que se case con él. Verónica lo desprecia, pero no le cuenta a la familia lo ocurrido y se casa con Mark, por lo que todos piensan que traicionó a Boris. La familia se traslada a Siberia y Verónica trabaja como enfermera en un hospital militar dirigido por Fiodor, el padre de Boris, pero ella es infeliz en su matrimonio. Volodia, que ha resultado herido en combate, ingresa como último paciente en el hospital porque ya no hay más camas y se pone histérico después de recibir una carta que dice que su novia lo ha dejado. Fiodor asiste a Volodia angustiado ante la noticia y Verónica escucha ello. Abrumada por su infelicidad, intenta arrojarse a las vías del tren, pero justo advierte que un niño está por ser atropellado por un automóvil y lo salva. El niño resulta ser huérfano y se llama casualmente Boris. Lo lleva a su casa y pasa a formar parte de la familia. Busca su ardilla de peluche para regalársela y es cuando Irina, la hermana de Boris, muy enojada, le dice que Mark le está regalando la ardilla a su amante en su fiesta de cumpleaños y que tiene una nota de Boris. Verónica corre hacia la casa de la fiesta, donde un sirviente que ha encontrado la nota se la entrega. Cuando la lee, se escucha en off la voz de Boris, que narra la tierna nota de amor final. Fiodor se entera de que su sobrino Mark utilizó un soborno para evitar ser reclutado por el Ejército Rojo, por lo que es un traidor a la Unión Soviética y a la familia, ya que se aprovechó de Verónica y lo echa de la casa. Luego perdona a Verónica por haber creído que había traicionado a su hijo Boris. Volodia, después de recuperarse de sus heridas, visita a la familia y les informa la muerte de Boris. ...1945... La guerra ha terminado. Verónica y Volodia se han hecho muy amigos y regresados a Moscú pasean junto al río. Ella aún se niega a creer que Boris esté muerto, porque Volodia realmente no lo vio morir. Cuando regresa de la guerra la unidad de Boris, Verónica lleva un enorme ramo de flores para recibirlo y lo busca en la estación ferroviaria durante la celebración en honor de los soldados triunfantes que han sobrevivido, encontrando a su amigo Stepan, quien le dice que lamentablemente Boris ha muerto. Verónica llora desconsoladamente mientras Stepan da un discurso afirmando que los que murieron en la guerra nunca serán olvidados, y Verónica entrega sus flores a los soldados, y cuando mira hacia el cielo, las grullas pasan volando de nuevo sobre Moscú. Al triunfar la Revolución Soviética, Lenin señaló al cine como el arte futuro. Décadas después, cualquier rastro de iniciativa creadora estaba apisonado por Stalin, tras cuya muerte comenzó el revisionismo de descongelación. La película insignia del rebrote cinematográfico fue esta de Kalatozov, que en plena Guerra Fría alcanzó a ser distribuida en los Estados Unidos. El director Miguel Kalatozov tenía varios oficios en la industria. Era actor, técnico de laboratorio, operador y director de montaje de noticieros en la línea de un cine documental y propagandístico. Gracias a su dirección y a la excelente actuación de Tatiana Samoilova, uno absorbe un sentimiento tremendo de simpatía con la película. Hay mucho que admirar: las buenas actuaciones, el hermoso trabajo de fotografía, las intensas escenas con mucha gente y el dinamismo de la puesta en escena. Pasaron las grullas es una tradicional historia de amor y guerra que cuenta cómo la destrucción bélica incide devastadoramente en la vida sentimental. ¿Hay algo de novedad en desplazar tanto el foco al drama emocional, dejando muy al fondo los acontecimientos bélicos, aunque el dilema de las mujeres que intentan mantenerse fieles al novio o esposo que está en el frente de guerra, sufriendo el asedio de las dudas? Pero lo que esta película destaca es la riqueza y modernidad del lenguaje visual, el dinamismo extraordinario de la fotografía en blanco y negro de Sergei Urusevsky, animada sin cesar por un espíritu danzante y coreográfico, como si fuera la última oportunidad de plasmar la destreza técnica, los conocimientos y recursos acumulados. Hay aquí un aprovechamiento total de la grúa y el traveling, la profundidad de las panorámicas y de la cámara en mano, en lo que se ha encontrado una anticipación de la Nouvelle Vague. Son muchas las escenas memorables, como la subida a la carrera por la escalera interior de un edificio, acompañada por una cámara en ascendente espiral, la descripción inicial del amor de los jóvenes en su vagar por calles geométricas y desiertas, y observar el vuelo de las grullas, la huida de la chica en paralelo al tren, las carreras frenéticas de ella entre la multitud, el regreso de las tropas en un convoy que entra en un Moscú atestado y jubiloso. Pero sobre todo esto está la escena que, entretejida a unos árboles que giran, se disparan las visiones de quien, al borde de la muerte, ve cómo en la pantalla de su conciencia se suceden en vértigo los recuerdos y anhelos esenciales de su vida. Pasaron las grullas es una excelente película que en 1958 ganó justificadamente la Palma de Oro del Festival de Cannes y fue nominada al Premio BAFTA de la Academia Inglesa a la Mejor Película y Tatiana Samoilova a Mejor Actriz Extranjera. Fue filmada en los estudios de Mosfilm de Moscú y su estreno se produjo en la ciudad de Moscú el 12 de octubre de 1957 y en la Argentina se estrenó el 30 de julio de 1958 en los cines Libertador y Trocadero de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue películas destacadas del cine ruso, recordando hoy esta excelente, maravillosa y galardonada producción soviética del año 1957, que se tituló pasaron las grullas.